En la radio, ¿eh? Buenos días Carlos, buenos días para toda la audiencia. Bueno, Vladimir, evidentemente este es el tema de la semana, ¿no? Esto que está sucediendo en la ciudad de Saladillo y la convocatoria ha sido de parte de la Secretaría de Gobierno, dice el diario, para mañana en la Casa de Campo. ¿Quiénes están convocados? Bueno, sí, están convocados los fiscales Ortelli y Sarramone. Está convocado el defensor oficial Eduardo Cirilli, el responsable de la Casa de Justicia Manuel Martínez, está convocada la jueza de paz, la jueza de faltas, los titulares de la comisaría, los concejales, el presidente del Consejo Liberante y la comisión de seguridad del Consejo. Está convocada la inspectora de educación Susana Lavere. Está convocada la gente del servicio local, y también la subsecretaria de Desarrollo Humano, y hemos también cursado la invitación al padre Sergio, que él ha hecho un trabajo importante y en red con los menores para que también participe de la reunión. Creo no olvidarme a ninguno porque no los tengo anotado en este momento, pero creo que son todos los que están invitados para la reunión de mañana a las 8 de la noche en el salón ahí de reuniones de la Casa de Campo. Bueno, estaba convocada una reunión de padres que convocaban ayer, precisamente creo que era, para las 8 de la noche. ¿Esto tuvo algo que ver con esa convocatoria de los padres el mismo día y a la misma hora? No, absolutamente nada. Yo le voy a contar. Ayer a la mañana estuve reunido con algunos padres, particularmente con González, que su hijo fue agredido fin de semana, digamos, jueves o viernes de la semana pasada, preocupado por toda esta situación, que lógicamente también nos preocupa, y nos pusimos a plantear, digamos, posibles soluciones, y también surgió de alguna manera la posibilidad de hacer esta reunión conjunta, y que en principio iba a ser el día viernes a las 8 de la noche, pero después decidí cambiarla, no por la marcha ni mucho menos, pero sí porque como es víspera de fin de semana largo, y yo quiero que estén absolutamente todos los que recién te nombré, no quería correr el riesgo de que por ahí alguno no estuviese en Saladillo, y por eso la cambié para el día jueves. Pero nada tiene que ver con esto una marcha ni mucho menos, de hecho todos tienen derecho a manifestarse. Creo que en realidad a esta reunión me parece, digamos, también están invitados los padres. Yo he hablado con, además de González, con algún otro padre pidiéndole que no que fueran todos, porque si no por ahí la reunión se termina desvirtuando y por ahí no vamos a poder concretar lo que por ahí uno pretende, pero por lo menos vayan un grupo de 10 padres en representación del resto también a participar de la reunión, y creo que eso me parece que es mucho más productivo que una marcha, que por ahí la buena voluntad y la muy buena predisposición que pueden tener los padres que están movilizados por la bronca, por la necesidad de que esto no siga pasando, se puede mezclar con alguien que pueda tomar estas cosas aprovechándolas de otra manera, y ustedes saben que estas marchas a veces terminan siendo incontrolables, que por ahí algún vivo hasta lo puede querer utilizar políticamente, y un diálogo que puede ser ameno y tratando de buscar una solución se termina desvirtuando y hasta puede pasar algo que no le sirve absolutamente a nadie, ni a los que se manifiestan, ni ante quienes se manifiestan. Por lo tanto, creo que si bien uno no pretende desvirtuar ni una marcha, ni mucho menos, porque no tengo problemas que se haga, y de hecho, si allí llega a ser, no tengo problemas en ponerme al frente de esto y en hablar con quien tenga que hablar, pero creo que es mucho más productivo tratar de definir estas cosas en una reunión donde estén todos los actores que directa o indirectamente tengan que ver con los problemas de seguridad y justicia. Sí, Vladimir, también hay que entender, o sea, vos tenés un pasado de protesta también, dentro de tu juventud, que ha recorrido varios caminos, ¿verdad? Pero por supuesto. Exactamente. Bueno, en el espíritu juvenil de protesta de Vladimir seguramente ha estado la presencia en las calles por disconformidad con algo. Sí, sí, sí. Bueno, la gente de Saladillo seguramente va a protestar porque siente que no se avanza en algún tema. O sea, esto es le da la legitimidad, me parece a mí, a la protesta que va a tener lugar mañana a las 8 de la noche. ¿Seguro? Desde el municipio, esto, ¿cómo se ve? O sea, ¿Se siente que no se le está dando el espacio que necesita a este tema, o en definitiva esta marcha es simplemente como lo que se acabas de plantear recién, una marcha como este subtítulo de del diario de la mañana de hoy, de la página 7, una frase tuya que dice: una pueblada no soluciona las cosas? Que yo lo creo de esa manera, pero que se entienda bien, no tengo ningún inconveniente con que se haga una marcha, pero creo que realmente no es la solución. Y que lógicamente, a ver, que se entienda bien que la preocupación de los padres también es la preocupación de cada uno de nosotros. Yo también soy padre, mi hijo tiene solo 2 años y 2 meses, pero lógicamente que a uno le preocupa su futuro y quiere que esto no siga sucediendo. No comparto esto que por ahí se toman decisiones recién ahora y que no se vienen haciendo cosas, porque cosas se están haciendo. Ustedes saben muy bien que hay sancionada no hace mucho tiempo una ley de protección de los derechos del niño, que la podemos compartir o no, yo personalmente hay muchas cosas que no las comparto, pero que es una ley que no sancionó la Municipalidad de Saladillo, es una ley provincial, a la cual hay que acatar y hay que trabajar sobre ella. Esta ley que, entre otras cosas, un menor que esté haciendo disturbio en la calle no puede ser llevado por la fuerza pública a la seccional local, entre otras cosas. Una ley que apunta a un trabajo a largo plazo, apunta a la contención familiar y que sin dudas, trabajando como se tiene que trabajar, en el futuro creo que puede llegar a dar resultados. Pero que por ahí en lo inmediato vemos que no soluciona las cosas y que por ahí en algunos casos hasta se puede llegar a complicar más. Usted fíjese que lo que está pasando en Saladillo, uno tiene que lógicamente solucionar los problemas de Saladillo porque es donde vivimos. Uh-huh. Pero no está pasando este problema con los menores únicamente en Saladillo. Fíjese que en Junín asesinaron a un chico de 14 años a la salida de un matiné. El diario Clarín, un diario de tirada nacional, el día domingo, lunes y martes sacó 3 informes consecutivos tratando este problema y hablando de lo que está sucediendo en todo el país con los problemas de violencia juvenil. Sí, por lo tanto, creo que Vladimir, Saladillo no está trabajando, sí, sino que me parece que además el Estado debería tener algunos lugares de contención que sean acordes a la situación. Hoy, si uno tiene que llevar un menor a un lugar, lo único que hace es complicarle más la vida a ese menor, porque no solo que no se regenera, sino que además sale profesionalizado en la delincuencia. Entonces, yo entiendo la problemática, entiendo la preocupación de la gente y entiendo la desesperación, pero también que la gente entienda que no es que no se está trabajando desde el Estado municipal. Con el servicio local se trabaja muchísimo, lo que pasa que esto no se le da difusión ni publicidad porque se protege precisamente la identidad de las personas. Se trabaja con los jóvenes en riesgo y también con las familias en riesgo, pero también es cierto que a veces no alcanza, y también es cierto que lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a responsabilizar de todo lo que pase al municipio, en este caso, cuando en realidad acá también tenemos muchísimos actores que se tienen que hacer cargo de esta situación. Por ejemplo, ¿cuáles son? Ahí está. Empezando por la familia. Pues dos cosas. Una cosita cortita, Vladimir, porque si no se me van los temas largos cuando no hacemos punto y se me pasan de largo. Digo, que pase en Junín esta cuestión, que pase en Buenos Aires, que pase en La Plata, que pase en todo el país, me termina llevando a la frase: mal de mucho, consuelo de tonto. No, pero yo comparto eso. Yo vivo en Saladillo, yo aposté a Saladillo. Yo me podía haber ido a Estados Unidos, me podría haber quedado en Buenos Aires, me podría haber quedado en La Plata. Tenía muy buenos trabajos, pero decidí venir a apostar a Saladillo por la tranquilidad. No vamos a permitir, y vamos a culpar a no sé a quién corresponda o a quién no corresponda, porque nosotros no tenemos por qué saberlo a quién podemos culpar o no, de que Saladillo pierda la tranquilidad. O sea, queremos vivir en un Saladillo tranquilo. Si la culpa está mal echada a la municipalidad, bueno, bienvenido sea, pero alguien se tiene que hacer responsable. No, pero está bien, pero yo digo, a ver, me parece, Carlos, que en esto coincidimos y lo tenemos claro, y si hay algo que hemos hecho, y particularmente yo, es hacernos cargo de las cosas y no tirarle los problemas a los demás. Uh-huh. Pero me parece que está bien que a veces hagamos una breve referencia Porque si no queda también como que esto pasa únicamente en Saladillo. Y yo soy el primero que coincide que nosotros tenemos que atacar los problemas nuestros porque vivimos en esta comunidad y porque queremos seguir viviendo en una comunidad tranquila. Eso lo comparto absolutamente. Pero también digo, Saladillo es parte de la provincia de Buenos Aires, es uno de los 134 distritos que tiene la provincia y se acoge a las leyes provinciales. No tiene una ley propia que, digamos, mañana hay un menor de 15 sí. años en la plaza principal sí. y va sí. al móvil policial, lo carga dentro del móvil, lo lleva y lo mete en una celda, porque eso no lo podemos hacer. Tenemos la contraparte, Vladimir. Esto, por ejemplo, en Alvear no pasa. No pasa o quizás... Está a 50 kilómetros y está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por ahí no sé si no pasa. No, no pasa. Nosotros tenemos la presencia constante las 24 horas y línea directa con el intendente y el comisario de Alvear. Esto no pasa. Bueno, a 50 kilómetros de Saladillo, tienen una cárcel con 2,000 y pico internos, pero esto no pasa. Sí, también es cierto que, bueno, si vamos a entrar en las comparaciones odiosas, uno no puede, digamos, comparar la idiosincrasia de Saladillo con Alvear. Bueno, eso corre por tu cuenta y después la gente de Alvear te responderá. Pero pero no estoy criticando a la gente de Alvear, ni mucho menos. Es decir, Saladillo es una ciudad mucho más grande que Alvear y que ha tenido un crecimiento muy superior a la ciudad de Alvear. Y esto, digamos, no estoy diciendo nada que no corresponde y que no sea claro y que no sea visible. De todas maneras, está bien, pero entiendo yendo al marco, Vladimir, de hablar de que estamos dentro de la... Porque... O sea, en un principio vos dijiste, estamos en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires estamos todos. Uh-huh. Chicos, grandes, pequeños, medianos. O sea, si vamos a ir ahí a la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires está Alvear. Pero y esto supuesto, no pasa. También está Alvear, también está 25 de Mayo, también está Roque Pérez, también está Junín. Es decir, estamos todos dentro de la provincia de Buenos Aires. Todos nos regimos con las leyes provinciales y quizás sea como vos decís, que Alvear no tenga los problemas que hoy está teniendo Saladillo. Y realmente me alegro por la gente de Alvear porque no es grato tener problemas de violencia juvenil. Si nos vamos un poquito más allá, Roque Pérez ha tenido algunos episodios complicados también, que no le hacen bien absolutamente a nadie porque lamentablemente a veces algunos malos modismos se terminan copiando. Y usted se fija que, por ejemplo, se le ha dado en estos días, por ejemplo, pongo un ejemplo que no tiene que ver con el tema de violencia juvenil, pero sí con el tema de seguridad. Se le ha dado difusión por los medios de comunicación, muchísima difusión, al tema de las picadas de motos en las autopistas. Y lejos de solucionarse el problema, se multiplicaron. Sí. Porque por ahí, gracias a través de los medios, muchos descubrieron que esto se podía hacer y lamentablemente a veces esto también nos termina complicando, pero yo no tengo intención de polemizar con la gente de Alvear ni mucho menos, porque insisto en lo que decíamos al principio y en este punto coincidimos que nosotros tenemos que abordar y atacar el problema de Saladillo y creo que si bien hay algunas cuestiones que son difíciles porque nosotros no vamos a poder modificar una ley, pero sí creo que hay algunas cosas que se pueden solucionar, como por ejemplo lo que te decía recién, digo, cuando yo hablaba desde dónde hay que abordar el problema. Creo que si la familia se hace cargo, como se tiene que hacer cargo de sus hijos, porque tampoco vamos a informarle a la gente y contarle a la gente cómo son las cosas, porque seguramente hay chicos que han sido víctimas de esto sin tener ningún tipo de problema, chicos que lo único que hacen es ir a estudiar, estar con la familia y querer pasar un buen momento, y lamentablemente han sido víctimas de esto. Y después tenemos otros chicos que también se mostraron como víctimas, o los padres lo han mostrado como víctimas, y sabemos que también son chicos complejos. O sea que también esto hay que explicarlo bien. Pero además de la familia, también hay que hacer un trabajo, digamos, la escuela también se tiene que hacer cargo de esto. Hubo una pelea muy importante dentro de un establecimiento educativo. Uh-huh. Y yo creo que también ahí hay que abordarlo, y digo, me parece que no es responsabilidad del intendente una golpiza dentro de una escuela. Acá cada colegio tiene un equipo interdisciplinario que lo tendrán que poner a trabajar para evitar estas problemáticas y hacer los informes que sean correspondientes y ante quien sean correspondientes. Y lógicamente el Estado municipal con el servicio local y todo lo que rodea y lo que implica, y también la seccional de policía, porque también digo nosotros sabemos, Saladillo no es ha crecido, pero en lo que inherente a la nocturnidad no hay muchos lugares para recorrer. Si tenemos problemas fuera de un boliche bailable, tendrá que haber un móvil en ese lugar. Y si un domingo a la tardecita hay problemas en la plaza principal, como hubo el domingo principal, bueno, el domingo pasado tendrá que haber un policía en la plaza principal. Me parece que, como te dije recién, si bien eso no es una solución definitiva, creo que podemos, digamos, empezar a encontrar la punta del ovillo para la solución. Es decir, con una presencia policial más fuerte y con controles más fuertes, acompañado por todo lo que yo te decía recién, creo que podemos empezar a dar un paso. Vos me preguntás si no vamos a tener ningún caso más y te diría que no, porque yo tengo 33 años y cuando tenía 16 o 15, iba al boliche o andaba a la noche y también había problemas. Y esto no nació y quizás se haya intensificado un poco en los últimos días, pero también vos, digamos, más o menos tendrás 27, 28 años, te hice un mimo ahí. No, tengo 11 años más que vos. Bueno, pero no, porque decía un chiste para... No, te acordarás cuando salías que también había problemas, digamos. Había quizás problemas de menos magnitud, quizás no se le daba tanta dimensión pública. Eran tres, y iba la policía a la casa y se terminaba el problema. Está bien, pero por ahí lo podían ir a buscar a la casa siendo menor. Claro. Hoy lo que creo que hay que hacer es, si los menores están identificados, como se hizo el domingo, no se los puede llevar a los menores a la comisaría, pero sí a los padres. Hay que ir a buscar a los padres a la casa, uh-huh, agarrar a los padres y cobrarle la sanción que por ordenanza municipal está estipulada. Me parece si es gente indigente, ¿cómo se hace, Vladimir? Y bueno, ahí están las formas y están contempladas a través de tareas comunitarias. Hay montones de formas para que puedan cumplir con la norma y con la sanción. Uh-huh. Porque también tenemos muchos casos como esos. Tenemos muchos casos en que realmente la familia no existe, la familia no está presente. Uh-huh. Hay jóvenes en los cuales realmente uno intenta hablar con los familiares y realmente no puede llegar a la solución porque los familiares terminan por ahí poniéndose directamente del lado del hijo. Y ha habido casos, yo no le voy a dar nombre, pero ha habido casos de padres, de una madre y una abuela de un chico con problemas, que desde hace tiempo viene con problemas, que llamaron a la comisaría hace muy pocos días para que por favor desde la comisaría lo lleven al hospital porque el chico estaba con problemas. La policía lo llevó al hospital y cuando terminaron eso lo denunciaron por maltrato. Una trampa. Está, entonces digo, a veces yo no soy ni pro ni contra de la policía, pero a veces también cuando se critica demasiado hay que tomar en conocimiento este tipo de cosas, porque a la hora de actuar también a veces lo tienen que pensar dos veces por todo lo que después deviene, uh-huh, a raíz de un procedimiento. Por eso, Carlos, yo insisto en que acá la solución no pasa por uno solo y que me parece que todos los que tenemos que ver directa o indirectamente con los temas de seguridad y justicia nos tenemos que juntar para que de esa reunión y de alguna reunión más, si no se agota el tema ahí, surja algo concreto para poder llegar a cabo y un plan de acción en lo inmediato, porque creo que las leyes, sobre todo la ley de protección de los derechos del niño, a largo plazo me parece que puede dar resultado, pero nosotros necesitamos encontrar alguna respuesta en lo inmediato y esto también es lo que nos está exigiendo la comunidad, porque realmente la preocupación es grande por todo lo que ha pasado en los últimos días, así que esperemos poder dar la respuesta necesaria. Bueno, Vladimir, el tema de la reunión de mañana, ¿va a ser agenda abierta o con algún temario en particular? O sea, esto es en el marco de los hechos de público conocimiento. Pero además, ¿va a haber algún lineamiento de temas o cada uno va a plantear lo que quiera? No, la reunión está básicamente orientada a raíz de, digamos, de los inconvenientes ocasionados por los casos de violencia juvenil de estos últimos días. Nosotros tenemos planteada una audiencia pública para el mes de septiembre, para debatir el tema de seguridad en general. Pero esta reunión particular es a raíz de lo surgido en estos últimos días, para ver de qué manera entre todos podemos encarar esta problemática. Uh-huh. Bueno, tengo miríada de mensajes acá en la radio y algunos de ellos, de Vladimir, estoy tratando de traducirlos para que no sean discriminatorios. Uh-huh. A ver, ¿es gente de afuera la que genera estos problemas o es gente de Saladillo? No, de todo. Hay gente que no es... En realidad, la mayoría de la gente es de Saladillo. Uh-huh. Lo que pasa que por ahí, en algunos casos, los padres son de afuera. Porque he escuchado y veo acá mensajes que obviamente son un poquito discriminatorios, porque bueno, la gente es visceral cuando escribe, sobre todo cuando está, no tiene que poner la cara como la pongo yo para hablar por radio, y pregunta si para la erradicación de personas, hablemos en general, para la erradicación de personas que vienen, hay algún permiso especial o alguna consulta a la municipalidad, a ver si se pueden instalar. No, consulta no. Yo lo que he planteado en varias reuniones de foro de seguridad, y que en algún momento hasta algunos me tildaron, si se quiere, de facho. A ver. Yo lo que planteo es que para mí, y siempre pongo un ejemplo personal. Cuando yo tenía 16, 17 años, un día, 12 menos cuarto de la noche, estaba a media cuadra de mi casa, me para la policía y me pide documentos, no los tenía encima, me cargaron el móvil, me llevaron a la comisaría y me fue a sacar mi hermano, porque vivía con mi hermano. Uh-huh. A los 5 minutos llegó el documento y me sacaron. Desde ese día nunca más anduve sin el documento en el bolsillo. Uh-huh. Por lo tanto, creo que esto es un paso importante, que creo que es una de las cosas que yo también mañana voy a plantear, que la policía pida, identifique a la gente. Es decir, que cuando uno ve a una persona, y no quiero hacer con esto discriminar a nadie, ni mucho menos, identificar, y si no está identificado, se lo llevará a la comisaría para hacerle averiguación de antecedentes. Así, me parece si que es esto es un paso, si y esto nada lo impide que se pueda llegar a hacer. Claro, y si es un menor... Y si es un menor, bueno, pero acá el tema es que, digamos, lo complejo, y por eso insisto en esta reunión donde estén todos, porque además hay profesionales que conocen la temática muy bien, uno cómo sabe que es menor o no es menor, si no tiene documento. Claro, claro, claro. Yo paro una persona y me dice, tengo 16 años, y es la palabra de él contra la mía. Entonces yo creo que en este caso sí se debería poder averiguarle los antecedentes y pedir que se identifique. O sea, vendría a ser un te meto preso y después te pido disculpas si sos menor. No, porque no es meter preso. Bueno, te averiguo los antecedentes y después si sé que sos menor te largo. Yo creo que la averiguación de antecedentes no es una crítica, estoy tratando de resumirlo en una frase práctica. A ver, yo creo que acá averiguar los antecedentes a una persona no tiene que molestar absolutamente a nadie, claro. Al contrario. Uh-huh. A mí, sinceramente, uh-huh. Yo cuando voy por la ruta y me paran en algún operativo y me piden toda la documentación del auto, me dejan tranquilo. Claro. Porque es señal de que si lo hicieron conmigo, lo hicieron con varios más. Uh-huh. Y no es que uno pueda andar como quiere, sin que pase absolutamente nada. En este uh-huh. caso, creo que al vecino de Saladillo, que que no es de Saladillo, pero que está viviendo en Saladillo, que anda, como quien dice, por derecha, digamos, sin ningún inconveniente, y le piden documento, no se tiene por qué molestar en absoluto, porque al contrario, se tiene que sentir seguro de que alguien está identificando a la gente que tiene al lado. Uh-huh. A mí me parece que este es un paso que se puede llegar a dar. Yo te entiendo, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a pagar con tarjeta, por más que me conocen, me piden el documento. A mí también. Claro. Y de hecho estoy tan acostumbrado que lo saco, digamos, directamente, saco el documento con la tarjeta. Claro, bueno, eso va a ser una de las cosas que se va a plantear en la reunión. Es una cosa que yo tengo pensado plantear entre otras cuestiones, porque además yo esto no lo vengo planteando desde hace rato, y de hecho recuerdo la primera reunión del foro de seguridad que hicimos cuando yo asumí como secretario de gobierno y planteé esto, y por ahí tuve alguna resistencia de algunos sectores con este tema, y pero me parece que no hay mucha vuelta en esto y que se tiene que hacer. Y lo que pasa es que retrotrae la cabeza en la gente setentista, que en este país últimamente han tenido una presencia importante, la gente setentista, le trae a la memoria otras épocas que hemos vivido los más grandes, ¿no? Seguro. Pero bueno. Yo no la viví como más chico, pero conozco la historia. De todas maneras, me parece que lejos, vista de esa época... pedirle a una persona que se identifique, sobre todo en comunidades como las nuestras, cuando en realidad lo que la gente está demandando es esto. Digo, acá no se está cerrándole la puerta a nadie ni discriminando a nadie, sino lo que se está planteando es que se identifiquen a las personas que tenemos como vecinos. Me parece que realmente, lógicamente, yo tengo muy claro que en cada decisión que se tome siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Y seguramente... Si mañana salimos a hacer esto, van a parar a un vecino para pedirle documento, no lo van a tener y va a salir por todos los medios, por todos lados, porque le pidieron documento a él y no se lo pidieron a otro, porque esto va a terminar pasando. Pero creo que me parece que es algo que ayuda. Digo, tampoco es la solución, que quede claro que no solucionamos el problema de inseguridad o el problema de violencia juvenil pidiéndole este documento a las personas. Pero si uno plantea identificación de cada uno de ellos, presencia policial en los lugares de mayor afluencia de público, rondines en los lugares públicos como plazas o parques donde también se pueden llegar a juntar, trabajo digamos más intensificado aún del servicio local con todas las familias en riesgo y con todo el equipo interdisciplinario que tenga el municipio, plantearle el caso bien a las familias para que las familias se ocupen como se tienen que ocupar y no deslinden toda la responsabilidad en terceros, que las escuelas también intensifiquen los trabajos en ese sentido y que se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo dentro de la escuela, me parece que podemos llegar a encontrar la punta de un ovillo en este tema y continuarlo posteriormente con un plan de seguridad más abarcativo, como hablábamos los otros días con el tema de las cámaras de seguridad y varias cuestiones más. Me parece que eso también a futuro puede llegar a darnos resultado, porque imagínense que si el domingo hubiese habido una cámara en la plaza, fácilmente se hubiese identificado a todas las personas que estuvieron involucradas. Claro, pero ya le hubieran pegado, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Lo tenemos que tratar de evitar, lógicamente, pero creo que también la cámara es disuasiva y me parece que nadie se va a poner a hacer desmanes debajo de una cámara donde sabés que te están viendo a una cuadra desde la comisaría y que rápidamente pueden llegar al lugar. Hay gente que ya le da lo mismo todo, Vladimir. Bueno, la otra cuestión es que tenemos oyentes acá que me dicen que a los menores no se lo puede llevar a la comisaría y a los mayores en el lugar. No se puede llevar a la comisaría, según la ley, la actual, a llevar a gente a la comisaría para averiguar antecedentes. Está bien. Ahí está. Bueno, otra de las cosas que dicen nuestros oyentes. Carlos, esto estaría bueno, Vladimir, que por ahí lo desmienta, porque está muy fuerte en la calle. A ver, la tenemos a Vero ahí en el Messenger, que dice: Carlos, hay un rumor fuerte que a cambio de... Es una barbaridad que este rumor esté en la calle, pero bueno, yo te lo transmito. Carlos, hay un rumor fuerte de que a cambio de subsidios del gobierno se le pide al intendente que aloje familias de las villas de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con eso? Eso hay que salir a desmentirlo categóricamente. A ver, es un disparate. Sí, claro. Y realmente lo he escuchado varias veces y creo que lo plantean desde la mala intención. Creo que ese es un comentario malintencionado. No me cabe otro adjetivo calificativo. Bueno, hay que erradicarlo de una vez por todas. Es un disparate y que realmente a veces no vale la pena aclararlo, porque quien piense un poquito las cosas sabe que eso no puede ser de ninguna manera así. Acá si alguien se tiene que hacer responsable, Carlos, de algunas cuestiones también son los empresarios, que a veces digamos para obras importantes traen mano de obra de otros lados, y terminan las obras y lo dejan dando vueltas en la comunidad. Nosotros ahí estamos haciendo un trabajo también en ese sentido, porque realmente digamos también tienen que hacerse responsables de estas cuestiones cuando dicen que viene gente de afuera. Y te digo otra decisión, que por ahí para algunos puede llegar a ser discriminatorio y para otros no. Lo que hemos planteado y lo que se ha ordenado a las áreas correspondientes es que toda persona que vaya al área de promoción social a pedir una ayuda tiene que tener domicilio en Saladillo o mínimamente un justificativo de 2 años de trabajo en los últimos 2 años de trabajo en nuestra comunidad. ¿Para hacer qué? Perdón, Vladimir, usted me sabe que digamos en la oficina de promoción social va mucha gente por distintas ayudas, alimentos, medicamentos, materiales, etcétera. Es común que por ahí venga gente de afuera a pedir ese tipo de ayuda, y después también esto está bueno aclararlo, porque gente que por ahí no es de Saladillo dice: yo voy a Saladillo y vengo al municipio, pido una casa y me la dan. Eso no es así de ninguna manera. Esto lo hemos implementado desde hace un tiempo y se está llevando a cabo. Toda persona que no tenga domicilio radicado en Saladillo y que no tenga un justificativo de su permanencia en los últimos 2 años no recibe ayuda del municipio. Lo quiero aclarar porque por ahí también muchos han sembrado esto en la comunidad como que viene gente de afuera, viene al municipio y enseguida automáticamente se le da una ayuda. De ninguna manera esto es así. Bueno, Vladimir, nosotros vamos a esperar ansiosamente los resultados de la reunión del jueves, porque seguramente el viernes va a ser un día de conclusiones de cara a la comunidad, que, bueno, no sé quién va a ser el que va a encarar, supongo que vos vas a ser el que va a encarar los resultados de la reunión, porque esa reunión va a tener conclusiones seguramente. Seguramente. Y planes de acción, ¿no? Sí, yo espero que las podamos sacar el mismo jueves. Y digamos, si es necesario comunicarlas el mismo jueves. Uh-huh. Yo posiblemente el viernes no pueda estar en Saladillo porque tengo que viajar, así que vamos a tratar de agotar todo el día jueves. Uh-huh. De todas maneras, no cambia en absoluto, digamos, quién da el resultado de las uh-huh. conclusiones o no. Lo que yo espero es que el plan de acción se pueda ver, digamos, reflejado rápidamente en la calle y que no que empecemos a evitar este tipo de problemas, entendiendo que a veces la erradicación definitiva de esto no es fácil, pero sí creo que con un plan de acción definido podemos llegar a eliminar muchos de los casos que hemos tenido, sobre todo en los últimos días. Uh-huh. Sí, una de las cosas que repasábamos ayer con nuestros oyentes también es que cuando uno ve acción en un determinado tema, en este caso, bueno, es el tema de la seguridad de la ciudad de Saladillo, el tema de los menores, pero cuando uno ve acción, por más que haya equivocación del otro lado, y ve acción, uno un poco se tranquiliza también, ¿no? Seguro. Más allá de que, como vos decís, esto se trabaja silenciosamente por distintas cuestiones. Bueno, ese trabajo silenciosamente, hoy en una época donde todo pasa a través de los medios, lamentablemente, y yo soy el dueño de un medio, digo, si no se da conocimiento, por ahí la sensación es que no se hace nada. Puede ser. Puede ser, puede ser, en eso puede ser un déficit nuestro. O vos sos una persona mediática también, Vladimir. A ver, yo no sé trabajás, no mediático, digo, porque la palabra mediático está devaluada en este país, pero... Sí, mediático en el... ¿Conocés el...? Claro, exactamente. Bueno, ¿conocés los medios? ¿Sos o has sido parte de los medios? ¿Has trabajado? No sé si hoy estás vinculado, pero bueno... Sabés de qué se trata el tema de los medios. Por eso digo, a veces, mantener un bajo perfil en alguna actividad que después toma estado público por el lado que a uno no le gusta o no sabe por qué lado va a venir, hace que de este lado pensemos de que no se está haciendo nada. Uh-huh. Sí, seguro. Seguro. De todas maneras, yo siempre, digamos, trato de ser optimista y ver el vaso medio lleno. Uh-huh. Y no medio vacío en este sentido, porque creo que está bien, tuvimos el problema, nadie está negándolo, al contrario, estamos reconociendo que estamos ante un problema y me parece que la decisión tomada en lo inmediato es una decisión correcta en el sentido de involucrar en definiciones a seguir a todos los que tengan que ver con el tema de seguridad y justicia. Y creo que, digamos, independientemente del trabajo previo que se venga haciendo, creo que hay una acción directa de, convocar a todos para ver cómo seguimos y cómo solucionamos este problema. Uh-huh. Y no se hizo esta reunión porque, digamos, estaba anunciada una marcha, ni mucho menos. Uh-huh. Se hace esta reunión porque, a raíz de la charla con los padres, ustedes me habrán visto que yo el domingo de la noche estaba... en la comisaría, el sí. lunes estuvimos reunidos con algún grupo de padres, el día martes también, hablamos con el intendente y decidimos convocar rápidamente a esta reunión y no dejarla pasar mucho tiempo más porque esto requiere de una definición inmediata. Entonces creo que también me parece que a veces también por ahí se critica demasiado y en este caso creo que tenemos que darle un crédito a lo que se está planteando hacer para adelante. Pero, y creo que sí. En la medida que todos aportemos, y yo insisto en esto, porque quiero que quede claro, yo no tengo nada, absolutamente nada, para recriminarme a ningún padre que esté preocupado por esta situación, porque entiendo de manera total y absoluta la preocupación, está claro. De hecho, comparto su preocupación, no como funcionario municipal, además de como funcionario municipal, quiero decir, también la comparto como padre, como tío, y como vecino. Totalmente la comparto y también yo más que nadie quiero quiero encontrar una solución. Por eso le pido a este grupo de padres, que, como les dije a algunos de los que he hablado, que se junten 10 padres y también vayan a la reunión, porque me parece que es más que importante el aporte que ellos puedan hacer desde su visión de víctima o victimario en cualquiera de los dos esquemas de lo que ha sucedido en estos días. Por eso digo que es importante a veces en estos temas que son de interés general. Uno no puede estar discutiendo con la comunidad si vamos a hacer tal o cual cuadra de asfalto, porque ya pasa por una decisión estrictamente municipal dónde se va a hacer la obra. Pero en estos temas que involucran a toda la comunidad, está muy bueno que lo debatamos con toda la comunidad, y por eso hemos decidido en este plazo inmediato de convocar esta reunión. Sí, bueno, con eso de criticar, yo me quedé con esa frase que dijiste recién, eso de criticar. La gente no tiene oportunidad de cogobernar con el municipio de Saladillo. La única manera que tiene de hacerle llegar sus inquietudes al... Porque la gente opina cada 2 años en la Argentina. Sí. La única manera que tiene de hacerle llegar... Porque si no hubiera habido una pueblada, como vos decís, no una pueblada, una reunión de con gente que fue a la comisaría el domingo, allí no hubiera estado Ragone, no hubieras estado vos, no hubieran ido de per se. O sea, la gente fue la que convocó y terminó convocando a las autoridades. O sea, son los canales que esta democracia nos ha llevado a tener, que son los canales que hacen que las autoridades tomen nota sobre las cuestiones que están pasando. O sea, no hay que tenerle miedo a la crítica. Pero por supuesto que no. A ver, yo creo que en este año y 8 o 9 meses que llevo como secretario de gobierno... siempre estuve expuesto a las críticas y en mi caso particular creo que me he hecho cargo y le he puesto el pecho a las balas en todos los problemas. Sí, sí, lo he dicho yo desde este no soy de No soy de escaparle a los problemas, ni mucho menos. Soy de enfrentarlos y de tratar de encontrar alguna solución. Por eso, me pongo un poco al frente de este tema. Uh-huh. Por eso hablo con los padres. Ayer... le di mi teléfono personal a una mamá que estaba preocupada por un problema que había tenido y que me llamó directamente desde la comisaría y me puse a disposición. Por eso estuve el domingo ahí charlando con algunos padres de un lado y de otro. No, al contrario, yo comparto con vos, no hay que tenerle miedo a la crítica y bienvenida sea la crítica. Lo que pasa es que a veces la crítica se divide en dos partes, la crítica constructiva y la crítica malintencionada. Bueno, pero no siempre hay que ver atrás de la crítica una intencionalidad política. Totalmente, pero totalmente, comparto totalmente. Porque si no entramos en el mismo error que el gobierno que tanto se critica desde el Partido Radical, si no es lo mismo. Pero está bien, yo... O sea, no hay que ver quién está del otro lado y ver... La gente está desesperada, Vladimir, están pidiendo a gritos... poquito de orden, nada más. Sí, pero seguro, pero por eso lo comparto. Sí. Y lo tomo esto en gran parte como algo constructivo, porque en definitiva, ojalá, de esto termine surgiendo el principio del fin, el principio de una solución. Y de hecho, por eso digo, porque por ahí a veces se puede llegar a malinterpretar y lo quiero recalcar. Comparto absolutamente la preocupación de los padres. Y también comparto y entiendo, porque uno también le corre sangre por las venas y es un poco calentón, permítame el término, si algún padre en un momento de desesperación dice alguna cosa de más, un grito de más o alguna palabra de más, lo entiendo porque en ese momento que les toca vivir solamente ellos adentro saben qué es lo que están viviendo. Entonces uno lo comprende, por más que diga cosas que después en frío por ahí no las dirías. No lo tomo como una cuestión política ni mucho menos, al contrario, me parece que esto debe ser constructivo y cuando si los que estamos en política y los que estamos ocupando cargos públicos tenemos que entender que cuando la gente se moviliza, sobre todo gente de bien como es la que se está movilizando ahora, es por algo, digamos, no es que se movilizan porque realmente estaban aburridos en la casa y tenemos ganas de hacer una marcha en frente de la municipalidad, no, se están movilizando porque hay una clara preocupación y lo que se está buscando es una solución. Eso está totalmente claro, uno lo entiende y tenemos que ser, digamos, tener la suficiente inteligencia para encontrar esa solución entre todos. Ahí está. Vladimir, bueno, un montón de mensajes que han llegado a la radio mientras teníamos esta charla, pero bueno, hay otros temas que plantean que no tienen nada que ver con esto que estamos charlando. Estamos puntualmente hablando de esta cuestión de estado público. Cuando esto esté un poquito más arreglado, vamos a charlar de otros temas que nos plantean los oyentes y que gentilmente te voy a alcanzar los mensajes. Perfecto. Te los voy a mandar por email, así como hicimos con el intendente también cuando estuvo acá, que se llevó más de 200 mensajes. Vamos a mandarte por email todos los mensajes que han llegado a la radio con inquietudes a futuro y por ahí otros temas, pero no son lo que nos ha convocado hoy para charlar. Así que vamos a esperar para el jueves a las 8 de la noche los resultados y los lineamientos de esta primera reunión, que quizás haya más, ¿no?, de estas reuniones. Seguramente, porque no creo que por ahí todo se agote en una sola reunión. Uh-huh. Y además creo que esto da para seguir discutiendo, sobre todo el tema de seguridad, ¿no? Independientemente de lo que es los casos puntuales de violencia juvenil, creo que también hay que tratar de encontrar la solución a los problemas de inseguridad que estamos padeciendo, digamos, que por ahí, como vos decías al principio, en Saladillo no estábamos acostumbrados a algunas cuestiones. No nos queremos acostumbrar. Nos queremos acostumbrar a seguir como éramos hace algunos años atrás. Uh-huh. Por lo tanto, creo que esto si da resultado, tenemos que seguir trabajando en conjunto para solucionar otros inconvenientes que también somos víctimas. Vladimir, como siempre, muchas gracias. 40 minutos, 41 minutos, 5 segundos hablamos. Bueno. Así que espero todo esto va a estar, por supuesto, en la página web de la radio y obviamente tenés prioridad 1 si necesitás de la radio para estar presente sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias, como siempre. Espero que encontremos soluciones y respecto del resto de los mensajes, no tengo problemas en otra oportunidad en contestar todos los mensajes. Son otros temas. Y de hecho, como decíamos recién, bienvenidas sean las críticas, porque al que te adula, está bien, a uno le alimenta un poco el ego, pero no siempre sirve y está bueno por ahí cuando se plantean algunas críticas porque son cosas que se pueden mejorar. Uh-huh. Vladimir, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. La palabra entonces del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo. Larga charla, 42 minutos estuvimos charlando, pero apasionante. Es un tipo apasionado, Vladimir, y bueno, ahí tenés. Empezamos con las repercusiones. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Dale, ahí vamos, dale.